Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. 8M en Córdoba marcharán nuevamente por el paro internacional feminista. La Asamblea Ni Una Menos informó que en el marco del paro internacional feminista, este martes 8 de marzo, se va a volver a marchar en Córdoba con una movilización que va a recorrer el centro y va a iniciar a las 18 horas en Colón y Cañada de aquí de la ciudad de Córdoba. En esta nueva huelga feminista, las organizaciones populares se suman para hacer frente a las violencias patriarcales, los femicidios, los transfemicidios, los travesticidios y las redes de trata. Además, demandan presupuesto para políticas públicas efectivas que enfrenten estas violencias, afirmando que el Estado y los gobiernos son responsables. Compartimos las palabras de Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie de Córdoba, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La pandemia pudo también permitir visualizar cuál es el trabajo de las mujeres trabajadoras, de los movimientos populares, y cuál ha sido la tarea y el rol de el trabajo del cuidado, ¿no? Y parece que este 8M también va a expresar bastante de eso, y eso es realmente muy importante, ¿no? Sí. Sumado a que esta pandemia también visualizó la extremada cantidad de mujeres y diversidades víctimas de violencia producto de montones de situaciones bastante complejas. Entonces este 8M también nos convoca a redoblar esfuerzos en estar organizadas y estar unidas por los derechos que nos faltan, y en este contexto también de seguir exigiendo y seguir insistiendo de que en las políticas sociales, en las políticas públicas, la economía de abajo hacia arriba, que el rol fundamental que debe tener la economía popular. Bueno, en este marco me parece que este 8M también va a estar muy atravesado por todas esas consignas, realmente muy importantes para nosotros, así que lo estamos viviendo con muchísimo entusiasmo, lo estamos viviendo para nosotros, es un gran momento de encuentro también, con compañeras, compañeres en las calles una vez más, también expresando esas necesidades y esos derechos que nos faltan. Las consignas que se van a hacer presentes en las calles de Córdoba serán no al acuerdo con el FMI, la deuda es con nosotras y nosotres, no queremos más ajuste y extractivismo para pagar la deuda externa. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.